Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Camaradas del Tiempo, el programa del Archivo FBR de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, Migue, ¿cómo va? Hola, Ceci, buenas noches. Bueno, último programa por ahora, episodio número 6, y se lo vamos a dedicar a la visita de Pierre Boulez a la Argentina. Que es la tercera visita, porque él vino en la década del 50, el 50 y el 54. En la compañía de Jean-Louis Barrot, y en el 96 volvió con el ensamble Intercontemporain, hizo un espectáculo en el Colón y otro en San Martín. Pero no vamos a dar muchos detalles. No, yo igual te quería preguntar, porque me parece, creo que ya te pregunté los otros días, pero es el compositor así como de la liga de Boulez, que el que más vino, ¿no? ¿La Argentina? Sí, creo que Cage vino una sola vez y Stockhausen nunca. Así que sí, y sí, me sí. Llama un poco la atención eso, ¿no? Que haya venido tanto. Pero bueno, por ahí hay Krefel, ¿no? Sí, tal vez eso fue muy influyente en los compositores que tuvieron roles institucionales más fuertes, como Francisco Krefel. Exacto, bueno, por eso. Que va a ser quien presente la conferencia. Exacto, por eso también, bueno, lo que vamos a escuchar hoy es una conferencia, la conferencia que dio Pierre Boulez en... creo que fue en el Centro Cultural Recoleta. Y el concierto fue en el... En la Sala Casa Cubierta de... En la Sala Casa Cubierta de San Martín. De San Martín. Esta conferencia la encontramos en el archivo de Fernando, en el fondo de Fernando, en un cassette, junto con, bueno, hay mails de invitación, de las invitaciones, el intercambio de mails, digamos, entre las instituciones, los programas, bueno, varias cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar hoy es esta conferencia, que está grabada en cassette, por eso en un momento se corta, y es porque se terminó el cassette y había que darlo vuelta. Y también entrevistamos a un par de compositores, ¿verdad? Sí, en nuestro metodología ya estable en estos programas, que es las preguntas por WhatsApp. Esta vez le tocó a Julio Viera, a Carmelo Saita y a Pablo Dilicio, que estuvieron presentes en esa visita. Sí, tratamos. Preguntamos sobre la influencia de Boulez, sobre si se acordaban algo de esos días. ¿Cuáles eran las obras que más le interesaban? También le preguntamos, yo personalmente quería entrevistar a alguna mujer, pero bueno, no justo las mujeres que consulté, Elsa Justel, Patricia Martínez, no estaban en la Argentina cuando vino, así que bueno, no pudimos tenerla. Interesante igual los testimonios de estos compositores, porque realmente son muy distintos, ¿no? Sus percepciones hablan de lugares diferentes. Por ahí Julio Viera más influenciado por la música de Boulez. Carmelo Saita lo conoce muy bien, pero no lo sigue. Y Pablo Dilicia un poco entre los dos. También vamos a escuchar algunas obras que van a ir apareciendo entre las palabras de Boulez, estos compositores que entrevistamos, y la traductora, porque hay una traductora que va traduciendo las palabras de Boulez. ¿Cómo? Que no sabemos el nombre. Bueno, capaz que está, tendríamos que chequear en el archivo. Bueno, es un momento para decirlo, hay mucha información a la que no podemos acceder porque las cosas están en la universidad y está cerrada. A cuarentenadas. Así que la próxima temporada, tal vez, para la próxima temporada contemos con más información. Bueno, las obras que vamos a escuchar son de Boulez, vamos a escuchar El diálogo de la sombra, doble, respuesta, Y el martillo Respuestas. Sin dueño. Sí. Creo que no me olvidé ninguna. De Ligeti. Porque bueno, eso también es interesante decir. Habla bastante de Ligeti. Se pasa un buen rato hablando de Ligeti. Eso es llamativo. Le hacen preguntas o le pasaron preguntas en unos papeles. Pero bueno, nosotros sacamos esas partes. La entrevista, la conferencia la pueden escuchar entera, está en la página del archivo, así que si entran ahí, buscan en el buscador del archivo, ponen Boulet, les va a salir la conferencia y la pueden escuchar. Bueno, sigo con las obras. De Ligeti está el trío para corno, piano y violín. Pusimos un poquito de Stravinsky, La Constelación de la Primavera, y de Schoenberg, La Suite para el Piano, el Opus 25 me parece que pusimos. Uh-huh. Bueno, eso. Sí, eso por ahora. Ya van a tener suficiente información en la hora que sigue. La generación de compositores posterior a la Segunda Guerra, además de hacer su música, dirigió, difundió sus ideas mediante la escritura. Boulez va más allá. Su concepción integral respecto al pensamiento musical contemporáneo lo impulsó a encarar con máxima profundidad y amplitud la inserción social de la música de nuestro tiempo. Dio a conocer la música de sus contemporáneos como también la de sus antecesores, mostrando que la música era una sola, al dirigir la totalidad del repertorio histórico al frente de las orquestas más importantes del mundo, creando organismos de difusión, como en los años 50 los conciertos del Domaine Musical. Recordemos que allí estrenó las variaciones canónicas de nuestro maestro Juan Carlos Paz. Creando el Ensemble Contemporain, hace hoy 20 años, fundando el IRCAM, para la investigación, la creación, la enseñanza y la difusión, organismo único en el mundo, promoviendo la creación de un proyecto de la magnitud de la Cité de la Musique, donde tiene ahora su sede también el Conservatorio Nacional. Imaginemos los cambios que esto puede provocar en la enseñanza con los estudiantes en constante contacto con la realidad musical de hoy. Una de las manifestaciones más significativas de la trascendencia musical y social de la labor de Boulez, pudieron ustedes comprobarlo en los conciertos del Mozarteum argentino en el Colón con el Ensemble, y también lo apreciarán en el concierto de hoy en el Teatro San Martín con la participación del IRCAM y su proyección tecnológica en la creación musical. Concierto que es posible gracias a los esfuerzos convergentes de la Fundación Música y Tecnología, la agrupación Nova Música, el Teatro San Martín y el Fondo Nacional de las Artes, entre otros. Boulez ha estado siempre próximo a las nuevas generaciones y le agradecemos que lo haga hoy con los jóvenes músicos argentinos en nuestro Centro Cultural Recoleta. También queremos agradecer a la Fundación Música y Tecnología que ha permitido que este evento ocurra, convocando a ustedes y otorgando becas en todo el país para vuestro traslado y estadía. Finalmente, agradezco a Pierre Boulez su presencia en el Centro Cultural Recoleta en nombre de todos sus integrantes y también su apoyo permanente a nuestra tarea relativa a la integración entre música y tecnología. Gracias, Pierre Boulez. Gracias. Je ne crois pas que ce soit les mots qui sont très importants. Qu'on emploie le mot avant-garde, recherche, peu importe. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui sont plus curieux que les autres, par tempérament. Lo que interesa no son las palabras, sino los conceptos. Y supongo que habrá siempre gente curiosa de encontrar nuevas cosas. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de découvrir ce qui est encore inconnu pour vous. Et il y a une phrase de René Char qui dit textuellement « Comment peut-on vivre sans inconnu devant soi ?» Alors, comme j'ai dit, la dénomination, il n'y a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette soif de l'inconnu qui est pour moi la chose qui rend la vie intéressante. Creo que lo más importante es tener siempre algo nuevo que descubrir y eso es lo que yo quiero hacer, descubrir cosas nuevas para ustedes y siempre que ustedes encuentren cosas nuevas para descubrir. Hay una frase muy interesante de René Char que dice ¿cómo se puede vivir sin tener algo desconocido ante sí? Je pense que dans ce cas, enfin avec ces dénominations et ces espèces de petits casiers qui sont très commodes, je pense que simplement on refoule la vraie raison de ces choix, qui est simplement une sorte de paresse mentale, de fatigue. Et il est évident que dans l'histoire, il y a eu des périodes, à côté de périodes qui ont été extrêmement fructueuses, extrêmement aventureuses, qu'il y a des périodes de fatigue, c'est probablement comme dans la vie d'un être humain. Et je pense que, pour moi, il faut réagir contre cette fatigue, parce que cette fatigue de l'esprit entraîne la stérilité et la répétition. Et je pense que le futur, quel qu'il soit, ce que je suis incapable de prédire d'ailleurs, et ce que je ne veux pas prédire, mais le futur est fait de gens qui auront toujours cette vivacité d'esprit qui leur évitera de tomber justement dans une paresse mentale qui est, je crois, la pire des défauts. Las denominaciones son en última instancia casilleros que son muy cómodos y que en cierto sentido favorecen la pereza mental. Hay épocas en la historia en las que se pasa por la creatividad y épocas en las que se pasa por la pereza mental. Creo que puede deberse también a la fatiga, como le pasa a cualquier ser humano. Lo que hay que evitar es caer en esas periodos de fatiga, ya que llevan a la esterilidad y a la repetición. Yo creo que el futuro, que no puedo ni quiero predecir, va a ser seguramente de aquellos que sean creativos, de aquellos que sean inquietos, de aquellos que sean curiosos. Lo conocí a Pierre Boulez en 1996, cuando vino a Buenos Aires. Invitado por el Mozarteum, y ofreció tres conciertos en el Teatro Colón, con el ensamble intercontemporáneo. Quiero aclarar que Boulez ya había estado en la década del 50 en Buenos Aires, y había viajado como director musical de la compañía teatral de Jean-Louis Barrault, que ofrecía además espectáculos musicales. En esa época fue cuando Francisco Kreuffer lo conoció, cuando lo invitó a dar una charla en una galería que Francisco tenía en aquella época. Volviendo al concierto que ofreció en el Teatro San Martín, en la sala de la Casa Cubierta. Recuerdo que las entradas volaron y no había y la gente reclamaba más posibilidad de escucharlo, y hubo que instalar en la parte del hall un sistema para que pudieran escuchar los que no podían haber comprado entradas. El concierto que ofreció Boulez en esa ocasión. En ese momento, aprovechando que Francisco Kreuff lo conocía, fui invitado al Centro Cultural Recoleta, donde ofreció una charla y un encuentro con compositores que fue realmente multitudinario. Y además de eso, ofreció otro concierto más en el Teatro San Martín, que fue organizado por la Fundación Música y Tecnología y la Agrupación Nueva Música, a la cual yo, ambas instituciones, pertenecía. Es indudable que Pierre Boulez ha influido en todos los compositores a partir de la década del 60 y lo que fue la vanguardia. Recordemos que él fue uno de los padres de la vanguardia entre la década del 50 y del 60, y uno de los padres del serialismo integral. En mi caso, yo que cuando fui alumno de Francisco Kröpfel, quien me llevó después a trabajar con él al Centro Cultural Recoleta, me acuerdo haber analizado muchas obras de Boulez y analizado las técnicas de las obras que yo analizaba, las apliqué muchas veces en parte de la música que yo componía. Boulez era una figura todopoderosa realmente para mí en un momento dado, y lo sigue siendo, obviamente. No tengo una obra sola preferida a mí de Pierre Boulez. Son muchas las obras que me aparecen realmente maravillosas, como Incise, o Repon, o la segunda sonata para piano. Oui, alors là, je crois que cette question est en effet une question qu'on a déjà posée sur le phénomène de l'évolution de Ligeti. Très souvent, on a dit en effet qu'il a commencé par l'avant-garde, ou en tout cas être à la pointe de la littérature musicale d'aujourd'hui, et qu'en effet, à partir de son trio pour piano, violon et corps, il a tourné au néoclassicisme. Je pense que, je vais le dire plus en détail, je pense que le problème, ou du moins les réponses ne sont pas si simples et disons l'analyse aussi tranchée que ces mots pourraient le dire. Creo que se trata de un hecho que ya se ha planteado sobre el fenómeno de la evolución de Ligeti. Se dijo que empezó estando en la vanguardia de la literatura musical y bueno, que cuando llegó al trío para piano, violín y corno evolucionó o volvió al neoclasicismo, pero me parece que la respuesta no es tan simple como podría parecerlo. Sans vouloir faire vraiment remonter à toute l'existence de Ligeti, mais il faut bien le considérer dans son environnement et dans sa date, dans ses dates. C'est un homme qui est né en 1922, si j'ai bonne mémoire, ou 21 ou 22, et qui est resté très longtemps en Hongrie jusqu'en 56, c'est-à-dire jusqu'à aux événements de Budapest en particulier. Et à ce moment-là, il a fui son pays et il est allé d'abord en Allemagne, où il l'a choisi d'abord pour vivre la ville de Cologne, qui était la ville de réputée la plus avancée et la plus bouillonnante, où il y avait en particulier deux compositeurs importants qui sont Bernard Alois Zimmermann et Karl-Heinz Stockhausen. Bueno, creo que hay que tener en cuenta al considerar la evolución de Ligeti primero su entorno y también las fechas, digamos, dentro de las cuales se movió. Nació en el 21 o en el 22, creo. Y bueno, fue hacia Hungría, luego huyó, estuvo en Hungría hasta el 56 y de allí huyó, terminó instalándose en Alemania, en Colonia, que era la ciudad en ese momento que tenía la reputación de ser la más avanzada en cuanto a música y bueno, allí encontró, por ejemplo, a gente como Stockhausen. Par rapport, par exemple, à d'autres personnes, comme Stockhausen en particulier, ou moi-même, qui, disons, avaient beaucoup de prédilection à cette époque-là, bien sûr, pour la discontinuité des intervalles, discontinuité des rythmes, dissymétrie des formes. Au contraire, Ligeti a privilégié la continuité avant tout. Et ça, je crois que c'était la première fois que j'ai entendu des œuvres de lui, comme en particulier Atmosphère, qui a été créée au festival de Donaueschingen, et j'ai entendu justement les répétitions à Baden-Baden, où j'habitais déjà. Ce qui était très frappant, c'est ce concept de continuité avec une superposition de lignes qui se mêlaient les unes entre les autres et qui faisaient comme une sorte d'écoute statistique. Et donc, c'était très important de ce point de vue-là que son écriture musicale a été toujours dans un sens de la continuité et, en somme, d'une élaboration par couches successives ou par couches superposées d'une continuité musicale et de la continuité du spectre musical. Si se lo compara con otros compositores de la época, o por ejemplo con lo que yo podía hacer, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho lo que era la discontinuidad de intervalos, de ritmos y, bueno, alternancia de formas. Ligeti, por el contrario, no hacía ese tipo de cosas. Por ejemplo, hablando de atmosphère, a cuyos ensayos asistí en Baden-Baden, se puede decir que Ligeti escribía, digamos, en superposición de líneas melódicas, buscaba una continuidad y elaboraba por capas sucesivas dentro de esta continuidad. Alors, quand il s'est aperçu, et je crois qu'il s'en est aperçu le premier, qu'il risquait de tomber dans un certain maniérisme, parce qu'après tout, on ne peut pas renouveler ces superpositions, cette continuité, on ne peut pas la renouveler éternellement sans risquer de tomber dans le décoratif. Et je crois qu'à un moment donné, il s'est aperçu en effet qu'il risquait de tomber dans le décoratif et dans un maniérisme décoratif. Et donc, à ce moment-là, il a réagi avec, je crois, beaucoup d'intelligence et beaucoup de force. Alors, en effet, la première œuvre qui a marqué le début d'une nouvelle ère chez lui, ça a été ce trio pour violon, cors et piano. Et en référence directe à Brahms, puisque on sait très bien que cette formation a été rendue célèbre par le trio de Brahms. Cuando llegó a esta etapa se dio cuenta de que podía caer en el manierismo, dado que uno no puede repetir indefinidamente esta clase de superposiciones sin terminar por caer en una cosa decorativa, en un manierismo decorativo. Así que reaccionó de manera muy inteligente y con gran fuerza, y la primera obra justamente de esta etapa de reacción fue este trío para violín, corno y piano, que hace alusión muy clara a Brahms, ya que fue Brahms el que hizo, digamos, célebre este tipo de formación en la que intervienen piano, corno y violín. Aussi, il a été frappé par l'étude des rythmes africains en particulier, de musique centrafricaine en particulier, aussi par tout un tas d'influences. Et la dernière influence qui l'a marqué beaucoup, je pense que c'est une influence du reste à prendre, non pas littéralement, mais comme état d'esprit, c'est certaines découvertes scientifiques, en particulier c'est les nombres qu'on appelle les fractales. C'est-à-dire, quand une structure se multiplie par elle-même, en réduction et prolifère. Et pour ceux qui ont entendu ce concerto donc avant-hier, je pense s'ils se rappellent ou s'ils réécoutent l'enregistrement, pour moi le plus frappant de ces mouvements dans le concerto, c'est le quatrième mouvement qui est fait sur le principe de toutes petites cellules qui s'élargissent, qui se raccourcissent, qui sont dans tous les registres, qui changent de fonction harmonique, qui changent de spectre harmonique, et qui, au fur et à mesure, sont très séparés au départ, parce qu'on a, c'est très frappant, ce sont des cellules de 3-4 notes seulement, et au fur et à mesure qu'on avance dans la pièce, elles se multiplient, elles prolifèrent, elles se brouillent, et finalement on n'arrive plus à percevoir des individualités, mais une prolifération de cellules superposées jusqu'à ce que le mouvement étouffe pratiquement, à cause de l'excès de densité. Et je crois que là, là on ne peut plus du tout appeler ça néoclassique, c'est une tendance au contraire, moi qui m'a beaucoup impressionné par la nouveauté de sa pensée du point de vue du développement des idées musicales. C'est un peu compliqué, mais je m'excuse, mais pas faire autrement. También se vio influido por los ritmos africanos, específicamente centroafricanos, y las últimas influencias que sufrió o a las que se vio sometido tienen que ver con descubrimientos científicos, el descubrimiento de los fractals, que son estructuras que se multiplican por sí mismas. Para los que escucharon su concierto, lo que a mí más me sorprende, o me parece que es más sorprendente en general, es el cuarto movimiento, donde hay pequeñas células que se amplían o se reducen, se mezclan, cambian de función, se multiplican y llega un momento que se mezclan entre sí hasta que ya no se puede distinguir ninguna individualidad, a tal punto que esta mezcla hace que el movimiento termine ahogado por su propia densidad. Creo que esto es una de las cosas más importantes para señalar en su trabajo, en el trabajo del tiempo. Te cuento un poco esa experiencia con Bulez ahí. Mirá, fui a escuchar este grupo, el Ensamble Intercontemporáneo, que es para mí uno de los mejores grupos que he escuchado en mi vida. Fue una experiencia siempre formidable. Cuando vos escuchás buena música tocada por muy buena gente, está perfecto. Con Bulez, después del concierto fui a una cena. No me acuerdo si en la casa de Dizzy o de quién, pero yo no charlé con Bulez porque Bulez habla francés, alemán, italiano, inglés, y yo apenas hablo el argentino, che, ni siquiera el castellano. Así que charlar con él no pude. A veces alguien ahí me traducía alguna cosa mínima, pero nada, charlar nada. Así que nada, fue una experiencia linda escuchar la música. Te digo, yo conocí a Bulez antes del 70, porque hice un curso de análisis con Enrique Beloque en La Lucila 3 años, y me tocó a mí estudiar las estructuras para 2 pianos. Hice las matrices, pude derivar las matrices. Por suerte, creo que todavía tengo en un cuaderno ese trabajo. Bulez había estudiado con René Leibovich lo de cafonismo y el serialismo, beberniano seguramente. Y además estudió con Olivier Messiaen, que hizo esos modos de valores e intensidades, y esas estructuras para 2 pianos son unas piezas donde él controla todo. Controla la intensidad, la altura, la duración y otras cosas que a veces uno realmente duda de que se puedan controlar, ¿no? Tanta, por ejemplo, intensidades, 8 o 10 intensidades relativas, es imposible. Pero tuve la suerte también, te digo, en el 70... Amigos de la música hicieron en el Coliseo Le Marteau Saint Maître. Yo, por suerte, había conseguido la partitura, porque en aquel entonces era muy difícil conseguir partituras y esas cosas por acá. Y así que escuché esa obra, me impresionó un poco, te diría, en algunos números más que otros. No me gustó mucho cómo usó la percusión, pues sabés que yo soy un molesto con esas cosas, pero la obra Le Marteau Saint Maître es una obra pasable, qué sé yo. Pero el dodecaforismo, el serialismo integral, si bien lo estudié con Enrique y con Beloc, con Beloc y con Kreffel, en realidad nunca me interesó. Yo soy un siciliano que vivió en la provincia de Buenos Aires, ¿qué tengo que ver yo con esas cosas? Realmente su música no es muy, muy habitual que yo la escuche, no me interesa mucho. Sí me interesa él muchísimo como director, es un director excepcional. La consagración, cuando escuché la versión que hizo de la consagración, fui a buscar la partitura porque había cosas que nunca había oído, qué sé yo, maravilloso, ¿no? Así que, digamos, mi experiencia con Bulez es esa, reconozco que el hombre es un buen compositor, que es un excelente director, pero a mí no me afectó en nada, no me sirvió de nada, digamos, no fue una guía para mí, lamentablemente, ¿no? Bueno, en cuanto a la posible influencia hoy día de Boulez, bueno, se lo reconoce como, evidentemente, como un buen director y un buen compositor. Salvo aquellas personas que siguen trabajando con esa concepción estructural del serialismo integral y otras yerbas, no me parece que sea, por lo menos entre nosotros, una gran influencia. Tal vez uno puede decir algo de Julio, pero la verdad que no creo. Bueno, nos deja un legado de grabaciones impresionante el hombre. Inclusive estuvo acá dirigiendo ópera en algún momento. Creo que fue la eclosión de un momento, ese famoso serialismo integral, él, Stockhausen y algún otro cristiano de por allá, por las Europas, pero acá no tomó mucho cuerpo, y menos en algunas personas que, como yo, pensamos más en una visión un poco más independiente de esa forma de estructurar la obra, y un poco una visión un poco más local de la música, un poco más latinoamericana, ¿no? No, te digo sinceramente, no han sido mis ídolos. A mí me interesó siempre mucho más Varés, por ejemplo, y algunos otros compositores latinoamericanos como Chávez, Ginastera, los locales acá un poco, ¿no? ¿Cómo se llama? El brasilero Villa-Lobos. Me interesa más ese tipo, me interesó más. De todas maneras, sabes que yo no escribo para orquesta porque considero una estructura del siglo XIX, y para mi música, yo sabes que me he volcado mucho a la percusión porque la posibilidad de ir directamente a los timbres. Es decir, Schoenberg decía ya en 1908, la altura es un parámetro del timbre, vendrá en el día que los compositores organicen timbres, y eso es lo que yo hago, estoy tratando de organizar timbres. Je vais dire une chose qui est très générale. Pour moi, ce qui est important et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est, disons, la déduction des idées les unes des autres. De plus en plus, je pense qu'il y a des hiérarchies à observer, bien sûr, et qu'il est important d'avoir des idées fortes dont on peut déduire beaucoup de conséquences, et surtout des conséquences qui ne sont pas visibles au départ, qui sont des conséquences imprévues par vous-même. Je pense qu'il est intéressant dans le travail de la composition, c'est justement d'avoir un chemin au départ, une direction, un but, mais que ce but peut être modifié en route par des déductions, des idées qui viennent s'ajouter à vos éléments de départ. Et donc, je crois que la composition est un mélange de décision et de hasard. Pas de n'importe quel hasard, naturellement, c'est un hasard très dirigé, mais c'est quand même ce que j'appelle accepter l'accident. En général, aprendí que hay que dedicarse a deducir ideas de unas de otras. Hay jerarquías que uno tiene que respetar dentro de estas ideas, hay ideas que son las principales y que tienen consecuencias que muchas veces no pueden ser previstas por uno al comenzar. En todo caso, uno tiene que tener un objetivo al comenzar a componer pero tiene que poder desviarse de ese objetivo si hay elementos de azar que, bueno, llevan hacia otro lado. Entonces yo diría que la composición es una mezcla de decisión y de azar. J'en ai eu l'expérience moi-même. Je pense qu'il faut aller vite parce que plus on s'établit dans l'enseignement, moins on a de créativité. Je pense que pour un compositeur, c'est la créativité qui est la chose la plus importante. Or, la créativité naît avant tout d'un choc, soit avec un professeur, soit avec des œuvres, une œuvre donnée, soit une rencontre avec des gens de son âge. Rien n'est écrit d'avance, ça dépend beaucoup des circonstances. Mais je pense que la réaction doit être rapide et quelquefois elle peut être violente même, mais ça je crois que c'est nécessaire quand on est très jeune d'avoir ce genre de réaction. Et à mon sens, le plus le professeur invitera son élève à la créativité, même dans ces exercices de langage dont je parlais, c'est-à-dire dans l'apprentissage, faire un apprentissage sans avoir pour but la créativité est un apprentissage qui ne mènera pas très loin. Tandis qu'un apprentissage qui met en valeur la créativité dès le départ, je crois... Cette œuvre, il faut qu'elle parle de vous. J'ai cité très souvent cette phrase d'un écrivain français, Michel Butor. Si vous-même, vous vous placez en face de votre héritage, c'est-à-dire de tout ce qui est avant vous, eh bien, il faut que cet héritage parle de vous, mais pas que vous parliez de cet héritage. Parler d'un héritage, c'est du bavardage. Que l'héritage parle de vous, c'est de la créativité. Creo que podría citar una frase de Michel Butor que dice que la herencia tiene que hablar de uno y no uno hablar de su propia herencia, ya que esto es pura charla. ¿A qué viene? Viene a que yo creo que la enseñanza tiene que ser rápida, tiene que ser una especie de shock. Cuanto más se somete a alguien a la enseñanza, lo más probable es que se le aplaste la creatividad. Hay que compartir, hay que hacer que el alumno comparta con otras personas, con otros músicos, con otra gente de su misma generación y en su misma etapa sus experiencias. Creo que el verdadero aprendizaje tiene que ir siempre orientado hacia la creatividad, porque si no, no se llega demasiado lejos. Si se está frente a una obra, la obra tiene que hablar de ustedes. Ustedes no tienen por qué tener que explicar la obra que han hecho. Esa obra tiene que ser la herencia de la que habla Butor. Es decir, esa obra tiene que ser la que muestre lo que ustedes son capaces de hacer y no que ustedes tengan que explicarla. Thank you. Dirección es deformel, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Direccionalidad formal. Ah. Forma orientada o no orientada, discursiva o no discursiva. La direccionalité formelle, alors si je comprends bien, c'est ça, je n'étais pas sûr d'avoir compris. Si on dit qu'une forme a une certaine directivité, va d'un début à la fin, c'est ça? Et puis qu'au contraire, une non-directionnalité formelle, c'est-à-dire que la forme peut prendre, disons, n'importe quelle direction, qu'elle est libre de prendre une direction parce qu'on lui donne, disons, un champ assez libre du point de vue de la direction, c'est ça, je pense. Lo que están preguntando es si una forma determinada puede tomar, tiene que ir del principio al final o si se puede... se le puede dar una orientación cualquiera dentro del campo de esa forma. ¿Eso es lo que están preguntando? Oui. Oui. No, alors c'est bien compris. Sí, entonces entendí bien. Es decir, es ir hacia un final, digamos, que se esperaba o por lo menos entrevisto. Oui, il y a eu un moment donné, dans les années 60, disons, à peu près pendant une dizaine d'années, il y avait une rébellion contre une forme qui était complètement dirigée, qu'il devait se diriger d'un point à un autre, ce qui est la caractéristique de tout notre art occidental, en tout cas en musique. C'est un art fini, c'est un art formé. Alors je ne dirais pas que la rébellion a consisté à un art infini, mais en tout cas à un art non fini, non complètement fini, en ce sens que la trajectoire de l'œuvre pouvait se construire à partir d'éléments qui étaient laissés encore dans un usage, disons, non terminé. C'était une réflexion très importante sur la finalité de l'œuvre en tant que but terminal, et au contraire dans une finalité de l'œuvre qui laissait une certaine dimension libre par rapport au choix. En los años 60, aproximadamente fue unos 10 años, hubo una rebelión contra esta forma completamente dirigida del arte. Es decir, la característica del arte occidental es que finalmente es un arte finito que va hacia un punto determinado. Lo que se buscaba en realidad no era hablar de un arte infinito, sino de un arte, en todo caso, no finito o no completamente finito, es decir, cuya trayectoria estuviera construida o determinada por elementos no totalmente terminados. Creo que la idea era la de tener cierta libertad dentro de lo que se estaba componiendo. Alors je pense que là il y a eu une réaction en effet qui a été intéressante, mais qui par moment a tourné à, disons, comme un jeu de société, c'est-à-dire que on vous donnait des éléments comme des cartes à jouer par exemple, et que le fait de mettre en ordre ces cartes d'une façon différente, d'une façon plus ou moins délibérée, faisait que l'œuvre prenait une certaine trajectoire ou prenait une autre trajectoire. Il est évident qu'il y a eu, à un moment donné aussi, c'est allé assez loin jusqu'à ne pas fixer, par exemple, les éléments de choix. C'est-à-dire que le matériau lui-même musical était vraiment tellement vague que pratiquement on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc il y a eu un danger de tourner au jeu de société, tout simplement. Et cela, c'était vraiment pas très intéressant quand vous obéissez simplement à des règles de construction, mais que le matériau lui-même a perdu beaucoup d'intérêt. Et je pense que là, la réflexion est arrivée à corriger, disons, ce défaut de pensée. Mais je pense qu'il est resté des traces dans la musique d'aujourd'hui par rapport à la trajectoire d'une œuvre qui peut être fixée, mais il y a des éléments de mobilité qui impliquent que cette trajectoire peut être modifiée. Et je crois que la vérité, ou sinon la vérité en tout cas, l'intérêt de cette réflexion fait que la trajectoire d'une œuvre, la directionnalité d'une œuvre est maintenant, disons, finale, à une fin comme but, mais qu'elle peut aussi passer par des moments de non-détermination. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique, une sorte de jeu, de dialectique, entre la finalité et la non-finalité. Je m'excuse, c'est assez compliqué aussi, mais puisque à question compliquée, je peux répondre d'une façon compliquée. La reacción fue interesante, esta reacción de la que hablábamos de los años 60, pero terminó siendo una especie de juego de sociedad, ya que, bueno, había elementos, los elementos no había elementos seleccionados y el material era tan indefinido que se podía hacer lo que uno quisiera mientras que se atuviera las reglas. Entonces, bueno, los resultados tampoco eran interesantes porque el material mismo había perdido su interés. Esto cambió gracias a la reflexión y digamos que las huellas de esta época de indefinición, en cierto sentido, en la música actual, se traducen en la presencia de elementos fijos y la de una trayectoria que puede ser modificada. Es decir, esta reflexión de la que se hablaba sobre la direccionalidad de una obra es la de una fluctuación entre un final como objetivo y momentos de no determinación dentro de la obra. Creo que es una respuesta complicada, pero la pregunta era complicada. C'est certain que dans les années 50, il y avait un désir de, je dirais même, d'unifier le monde. C'est une espèce de vue théocratique des choses qui a importé à une génération parce qu'elle se croyait, après une certaine période chaotique, qu'a été la guerre d'ailleurs, en 45-46, il y avait cet espoir de donner un ordre au monde, un ordre unitaire. Et la série de 12 sons a joué en particulier le rôle d'outil dans cette vue théocratique unifiante. Sí, es cierto, en los años 50 había un deseo de unificar el mundo que era, en cierto sentido, una consecuencia de lo que había sido la guerra. Había toda una generación que tenía la esperanza de darle un orden al mundo y, bueno, la serie de 12 sons fue, en cierto modo, una manera de ordenar el mundo. Mais je crois qu'on s'est vite aperçu que, comme dans la société, d'ailleurs, les ordres théocratiques, c'est le pire ennemi de la liberté. Pero bueno, esta visión era un poco teocrática y como de costumbre se dieron cuenta, como sucede en todas las sociedades, que lo que son órdenes teocráticos, bueno, son peligrosos y se abandonan pronto. Et du temps de la série, il y avait, disons, une sorte d'obsession de la globalité, que un ordre devait, par exemple, engendrer toute une œuvre. Et je crois que malgré des exemples illustres comme le Moïse errant de Schoenberg où cette vision s'est réalisée, Je crois qu'on est allé de plus en plus vers des diversions locales par rapport à un ordre global, c'est certain, mais des diversions locales qui permettaient justement une richesse certainement beaucoup plus grande et avec des contraintes beaucoup moins fortes. Je pense que, en ce qui me concerne en tout cas, et je peux dire aussi des gens de ma génération en général qui en sont passés par cette période très stricte, tous les gens de ma génération ont réagi pratiquement en essayant de retrouver la liberté de choix, la liberté de décision dans un ordre avec lequel on peut avoir des rapports beaucoup plus flexibles. Bueno, en tiempo de la serie es cierto que había una especie de obsesión por la globalización, de lo cual se deduce que un orden determinado debía dar nacimiento a una obra. Obviamente de ahí se hubo un cambio, una evolución hacia, digamos, diversiones locales que eran mucho más enriquecedoras que atenerse en orden estricto. Mi generación, por lo pronto, es decir, yo y la gente de mi generación buscamos recuperar la libertad dentro de determinado orden. Respecto de lo que representa la obra de Boulez para mi formación, para mí el aporte de él fue muy importante. Yo estuve en contacto a través de mi maestro Francisco Krepfel y leyendo los escritos de Boulez. Particularmente hay un grupo de escritos en un libro editado por Gedisa que se llama Puntos de Referencia. Allí me interesaron y me impresionaron especialmente sus trabajos de música en relación con el texto y sus trabajos, por supuesto, de organización de la estructura musical. También estuve en contacto, por supuesto, con el famoso análisis que hace Gheorghi Ligeti de sus estructuras 1 para piano. Y bueno, el maestro Krepfel, que fue uno de mis profesores de composición, me instruyó, me introdujo dentro de algunas de las técnicas de Boulez. Pierre Boulez es uno de los músicos más criticados de la vanguardia musical, quizá porque haya sido una de las cabezas visibles y porque su pensamiento haya sido tan radicalizado. Se criticó mucho que el hecho de que él haya sido la cabeza de algo que se llamó el racionalismo, representado por las técnicas seriales. Yo creo que hay una visión bastante incompleta y bastante ingenua de toda la obra de Boulez y específicamente del serialismo, ¿no? Que el serialismo muchas veces se interpreta como que el sistema es lo que reemplaza a todo. Creo que esa es una visión muy superficial. Creo que los que entendimos este legado tampoco tenemos por qué seguirlo todo al pie de la letra, y que hay que interpretarlo como algo que ocurrió en una determinada época, pero lo que dejó Boulez, tanto como teórico, como músico práctico tremendo y como compositor, más allá de que a mí me guste o no me guste, me parece que hablar de gusto en este tipo de cosas es inadecuado. Es un aporte enorme al pensamiento musical y a la música. Particularmente su pensamiento racionalista es muy criticado ahora, sobre todo por quienes lo han recibido, pero lo recibieron y tienen medios para poder criticarlo. Yo sobre la visita de Pierre Boulez en 1996. Yo tuve la oportunidad de asistir a dos de los conciertos, creo que fueron tres, pero uno de ellos, Boulez dirigiendo el ensamble Intercontemporain y interpretando el concierto Opus 29 de Anton Webern, la suite Opus 25 de Arnold Schoenberg, el concierto para piano de Ligeti, una obra de Manoury, Philippe Manoury, que ahora no recuerdo, y después en el Teatro General San Martín, un concierto en donde se hicieron obras para medios mixtos, en las que se incluyeron varias obras de Boulez. La que más me acuerdo es el diálogo, famosa obra, el diálogo de la sombra doble para clarinete y electroacústica. Después había alguna obra también de Philippe Manoury, para mí fue realmente una experiencia inolvidable. Fueron los dos conciertos porque, si bien yo ya estaba en contacto con la música de Boulez y su calidad también de intérprete musical, otra cosa es verlo ahí en acción dirigiendo a un ensamble de tremendos instrumentistas como el ensamble Intercontemporain, y ver el grado de perfección y de escuela de la interpretación de la música contemporánea, el grado de refinamiento tímbrico, de fraseo, la profundidad con la cual interpretaban todas las obras, era realmente un placer y fue una experiencia impresionante. Yo no tuve oportunidad de asistir a una conferencia de él ni de hablar con él personalmente. Sí lo vi personalmente, estábamos un grupo de compositores en el hall del Teatro San Martín allí, pero bueno, tal vez no me animé a saludarlo, o tal vez lo saludé, no me acuerdo, pero el hecho es que no hablé con él personalmente en esa ocasión. La experiencia fue inolvidable, y la obra de él que yo recuerdo es el diálogo de la sombra doble, en donde Boulez hace una apuesta interesante, ¿no? Porque prácticamente la electroacústica es el mismo clarinete grabado y casi sin procesar. Entonces es un juego en el cual Boulez hace un despojo de las características salientes de la música electroacústica de esa época, y es una obra reflexiva, evidentemente, ¿no? Bien sûr que je pense que la tonalité est morte telle qu'elle a existé, c'est évident. C'est évident qu'elle a constitué un corpus extraordinairement vital et intéressant de notre musique. Mais si les musiciens progressivement s'en sont dégagés, c'est parce qu'elle ne correspondait plus justement à la pensée musicale telle qu'elle a évolué. Et la tonalité avec tous ses côté positif et aussi ses côtés restrictifs a donné une grande littérature mais on ne va pas, disons, de nouveau créer une grande littérature musicale en se référant à un vocabulaire du passé. Je veux dire, c'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'on va réécrire maintenant des œuvres dans la langue du Moyen-Âge ? Il est bien évident que quiconque ferait ça serait naturellement tout à fait habilité à le faire, mais ça serait une sorte d'imitation et d'imitation inutile. C'est surtout ça que je trouve, pour moi, ce qui me gêne quand on pose ces questions-là, c'est même la question de l'utilité et de l'efficacité. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser ce langage pour exprimer des pensées d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de fondamentalement différent entre les règles de la tonalité, entre la façon de penser qui était orientée par la tonalité et notre façon de penser d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de fondamentalement étranger. Et donc c'est pour ça que les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Alors qu'on utilise, disons, des citations, par exemple, qu'on utilise des objets qui proviennent de la tonalité, des objets qui seront comme des collages, par exemple. On a l'exemple de Picasso ou de Braque qui, en effet, utilisait du papier peint dans des tableaux, parce que le papier peint, tout d'un coup, s'intégrait à la structure du tableau. Qu'on déroge ou qu'on détourne certains objets de leur véritable fonction, ça, du reste, était fait déjà. Par exemple, dans la suite opus 29 de Schoenberg, que j'ai joué l'autre jour, il y a un thème et variation avec un thème sur Ancient von Tarau, c'est-à-dire une mélodie tout à fait tonale, tout à fait banale même, je dirais, mélodie populaire autrichienne. Et on a vu comment Schoenberg a tissé autour de cet objet trouvé, ce qu'on peut appeler, ou de cet objet étranger, comment il a tissé la série de variations qu'il a fait. Alors là, je conçois très bien qu'on puisse, disons, détourner ces objets de leur fonction véritable, comme les collages dans la peinture. Mais quant à revenir à la tonalité, je trouve ça vraiment une utopie peu nécessaire, disons, pour parler très poliment encore. Sí, creo que tal cual se la concibió la tonalidad, bueno, está muerta. Constituyó un corpus extremadamente vital y muy interesante, pero si los músicos lo dejaron de lado fue porque justamente no respondía a las ideas que ellos querían reflejar. Hay que tener en cuenta que, bueno, que dio una literatura musical profusa y, bueno, muy vital, pero no se puede volver a escribir, por ejemplo, una obra actual en lenguaje del medioevo, es decir, no creo que sea eficaz para expresar las ideas actuales. Así que digamos que hay una gran diferencia entre las reglas de la tonalidad y los pensamientos y el pensamiento que estuvo orientado por la tonalidad y nuestro pensamiento actual. Es verdad que uno puede usar citas u objetos que saca de contexto, es decir, puede hacer un collage como se hacía en las obras de Braque o de Picasso, es decir, papel pintado, ¿no es cierto?, aplicado al cuadro. Es decir, se puede desviar al objeto de su finalidad, como por ejemplo en la suite de Schoenberg que interpreté el otro día, donde sobre un motivo absolutamente común y corriente de la música austríaca tejió toda una serie de variaciones. Pero bueno, de ahí a volver a hablar de tonalidad y de volver a trabajar sobre la tonalidad, creo que es una utopía innecesaria, para decirlo de una manera cortés. Presentado por Radio Caso.